Qué alegre, Carolina Rosales. Saludos a Alberto Morales, igual Víctor Calderón. ¿Quiénes han usado la página de 1900 ayer, el original? Jorge de León saluda desde Miami con día nublado. Ay, ay, ay. Envidia te diera si vieras cómo estamos acá. Día de sol, eso sí, con bastante viento, pero el cielo está celeste, celeste. A ver qué más dice. Con cambio de hora. Ah, mi iTunes amaneció de mal humor, pero de todos modos, más tarde tendremos las pupusas recalentadas en el podcast. Si es que se perdió usted el programa, si lo quiere volver a oír, si lo quiere compartir con alguien, pues espere más tarde en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, el enlace para saber dónde va a estar el podcast. Además de eso, Oscar Melara, saludos Sergio desde Nueva York. Oh, te felicito por tu programa, buenísimo recuerdo, saludos y sigue deleitándonos con 1900 ayer, gracias. También Eric Valencia, aquí te encuentro. Hice el intento, pero solo ocupado sale el número de la Vox. Envié mi solicitud en las publicaciones de esta. Aquí está, Bertarara. Still the one para mi amada esposa Cecilia. Saludos desde Conacri. ¿Que dónde queda Conacri? Miren, qué lindo desde dónde me está escuchando el hombre este. Me está escuchando desde Guinea. Y entonces cuando a uno lo escuchan desde Guinea, creo que lo menos que puede hacer es poner de inmediato la canción que él me acaba de pedir para la señora. Bye bye. Still the one. Vamos. ¡Listo! ¿Y qué pasó? Hasta Conacri. Si no fuera por esa publicación que mandaste, créeme que en mi vida hubiese sabido de la existencia de Conacri. We're still having fun, and you're still the one. El grupo se llama Orleans, la canción es Still the One, hasta con Acri Guinea. Buga buga. Dum, dum, dum, dum. Ah, ese es un telegrama vía tambores. Bum, bum, tac, tum, bum, bum. Qué bien. Quiero enviarle un saludo a mi amigo Roberto Bundio, que hoy está penando por la desaparición de su padre. Víctor Calderón nos manda un mensaje muy bonito lamentando la noticia del fallecimiento de don Goyo Bundio. Allá por los 60, él entrenaba a la universidad y eran unos grandes mascones de la U contra el Alianza, al que lo entrenaba Carrasco Vivanco. Don Goyo clasificó a El Salvador, añade, al Mundial de México 70, pero luego lo retiraron injustamente y le dieron la selección a Carrasco Vivanco. Yo sigo siendo fanático de la U y el grito de batalla era cuando el equipo de la U salía de los túneles hacia la cancha del Flor Blanca. Encendían unas fumarolas de color rojo colocadas a cada lado de la salida del túnel. Eran unos grandes masconazos los de la U de Pipo Rodríguez y el Alianza de Chamba Mariona. Que descanse en paz, don Goyo Bundio, siempre lo recordaremos. Lo que dice Víctor Calderón, recordando eso de la Sí, yo también iba, pero también al gimnasio Adolfo Pineda a ver al equipo de básquetbol. Creo que por ahí andaba mi compañero que había salido del externado, el Coqui Hipsley, también el Pipo Callejas, e íbamos como rupestres estudiantes de, en esa época había áreas comunes, estábamos en áreas comunes, llevábamos dibujo y llevábamos nuestras reglas T, y con nuestras reglas T al aire cuando salía el equipo universitario teníamos que decir saludos a José Napoleón Vallecillos, quien me pidió una melodía de Miss Dinamita. Cause I've been lonely too. Well, no more, my baby, I'm coming home to you. Dry those big brown eyes, my baby, I've been Saludos a Mau Hernández, que anda de deportista, sí, nuestro querido productor en época de Sergio a las 9. Bueno, susto menudo el que nos llevamos en esta semana pasada cuando nos enteramos que al muchachón se le cayó su avión. ¿Cuál muchachón? Han. A Han Solo, por haber ido sin Chewbacca. Se le descompuso su avioncito de la Segunda Guerra Mundial. Menos mal que pudo ir a aterrizar a un campo de golf, Harrison Ford, porque tiene algo pendiente. Star Wars 7. Cantina Band, ah, vamos. El tema de Star Wars, el susto menudo de Harrison Ford cuando hizo Pocotosh en frente al hoyo 8, creo que era en un country club allá en California, cuando por poquito se hace pedazos. Y pedazos se hizo en un día como hoy, en el año de 1969, un grupo. Se llamaba Los Caritas, The Small Faces, Y resulta que su cantante, Steve Marriott, dijo: no, mire, ya estoy cansado de ustedes y me voy. Me voy a buscar nuevos horizontes, así que ahí los dejo. Y dejó a Ronnie Lane, a Ian McLagan y a Kenny Jones, quienes dijeron: bueno, te vas, que te vaya bien. ¡Salud! ¡Salud, Marachito! Como decía el payaso. ¡Salud, Marachito! Y fueron a contratar a Ronnie Wood y a la escoba que canta, Rod Stewart. Y así nació el grupo Faces, que salió mejor que los Small Faces. Bueno, bueno, bueno, el hechizo, el encanto se termina. Me voy con mi lavadora de neuronas a otro lado. Les espero próximo domingo, 9 de la mañana, aquí, en Vox FM, para una emisión más de 1900 Ayer. Gracias por su compañía, sus sugerencias, sus comentarios y todo, todo, todo lo demás. Sigan con Vox FM. Buenas tardes. Nos vemos, dije, próximo domingo. Con los ojos, sí, del corazón. Porque con nosotros no veo muy bien por esta miopía galopante y progresiva. Por más que el doctor Hull le hace conmigo, no se puede. Ni modo. Los años. ¡Ja!